Bueno, he empezado 4 minutitos tarde, tampoco es demasiado, ¿a que no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Ya lo sabes, a partir de las 11:30 todas las noches empieza el programa Movida en la Cantina. Ya sabes, Movida en la Cantina es un viaje musical por aquellos años maravillosos 60 y 70. Y también, como no, esa cita con el viejo y buen blues. Recuerda Radio Crash, la radio libre independiente de Gijón, que como os digo, en los últimos programas estamos de aniversario. En este 2020 cumplimos 35 años de una emisión libre e independiente. Recuerda Radio Crash y Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Que sí, que lo voy a decir, emitiendo en directo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Venga, espero que la música que he preparado esta noche sea de vuestro agrado. We'll be right back. Pues muchos de vosotros me imagino que habéis reconocido al grupo Los Ramones. Estamos dándole caña ya desde el principio al vinilo. Este fue uno de los últimos trabajos publicados por la banda Los Ramones, concretamente desde el año 1994. Y en este LP, que lleva por título Comedores de Ácido, AC Eaters, pues hacen un pequeño homenaje, un gran homenaje, porque hay versiones bastante interesantes a sus grupos preferidos o a sus artistas preferidos de la década de los 60. Y empezaron, pues precisamente, o empezaron, no, es el segundo tema, perdón, con este Substitute, un tema que era del grupo Los Who, en un single que habían publicado en el año 1966. La verdad, repito, de las 12 versiones, pues bastante bien, pues más de la mayoría, ¿no? Hay para todos los gustos. Venga, y vamos a continuar precisamente también con otro tema de los Rolling Stones, también en sus primeros años, más concretamente del Aftermath. También fue el primer LP que grabaron completamente los Rolling Stones por temas compuestos por Mick Jagger y Keith Richards. Ya sabéis que en la mayoría de los LPs anteriores, o los pocos anteriores, eran casi todo versiones. Este fue el primer LP publicado por los Rolling Stones, donde se hacen autores de todas las canciones el dúo Keith Richards y Mick Jagger. Pues venga, vamos con ese Out of Time. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. I think you are still mine. You're out of touch, my baby. My born discarded baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out of time. I said, baby, baby, baby, you're out of time. You are left out. Out of there with the out of doubt. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Thought you were a clever girl, giving up your social work. But you can't come back, be the first in line. I know you're obsolete, my baby. My poor old-fashioned baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out of time. Y venga, precisamente vamos a escuchar a una de las formaciones de las que hacían una versión el grupo Los Ramones. Vamos a escuchar a The Who en sus comienzos, en aquellos primeros años, cuando eran, como otras tantas bandas inglesas, pues un grupo que querían hacer un buen rhythm and blues. La prueba de ello, es este I Am The Face, I'm The Face, The Who. We'll be right back. And the Face. Ya veis como muchas de estas formaciones del boom British o el British boom, pues sonaban muy parecidas y tenían un sonido prácticamente idéntico, ¿no? Y prueba de ello es que al final pues solo sobrevivieron, digamos así, las que realmente tenían más calidad. Otros músicos que estaban en otras formaciones pues se pasarían a otros estilos musicales, otros se renovaron, otros se metieron ya de lleno en el rock and roll, otros en el blues, pero estas bandas del principio, pues la mayoría sonaban igual, y la prueba de ello siempre lo cuentan un poco así como anécdota, ¿no? Incluso se ríen, ¿no? Que al principio esto del British Boom, pues claro, empezaban a tocar en los locales y es que todo el mundo iban prácticamente con las mismas canciones, con las mismas versiones de otra gente, sobre todo eso, de músicos negros, ¿no? Me estaba acordando ahora, por ejemplo, que una anécdota, os la iba a contar luego, pero bueno, la cuento ahora. Los Rolling Stones, en su primer concierto, eran, os comentaba en el último programa, que puse Almore James, que era una de las grandes influencias, y precisamente el That's My Broom, que os puse aquí, era uno de los primeros temas también que habían tocado los Rolling Stones en directo. ¿Que cómo salió el nombre de Rolling Stone? En la biografía de Keith Richards comenta que, bueno, antes de empezar a ser ya conocidos como los Rolling Stones, tenían un bolo para sustituir a Alexis Corner. Este bolo era en el Marquee Club. Y entonces llamaron a una revista musical que era la que se dedicaba, pues eso, a poner todas las actuaciones que se dedicaban, o sea, que se iban a celebrar. Y el chico de la revista les dijo, bueno, ¿y vais a hacer un bolo dónde y cómo os llamáis? No tenían prácticamente ni pensado el nombre. Se encontraban Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y una novieta por ahí que tenía por aquellas fechas Keith Richards. ¿Qué nombre? Parece ser, según cuenta él, en el suelo estaba tirado un recopilatorio de Muddy Waters y uno de los temas era Rolling Stone. Entonces dijeron, nos llamamos Rolling Stone. Más o menos así es la historia de cómo escogieron el nombre. Esa formación estaba claro que era por el tema de los Rolling Stones, todo el mundo, perdón, de Muddy Waters, eso ya lo sabíamos, pero cómo sucedió el momento exacto, pues no lo sabíamos. Y después de este pequeño rollete, pues venga, vamos a escuchar otro tema del grupo Los Who, este tema Here It's. Oh, Bueno, es que me acaba de pillar el toro porque estaba comprobando una cosa. Venga, vamos a continuar con una banda que no tenía nada que ver con el sonido precisamente del rhythm and blues británico. The Great Rock and Roll Swindley es el EP doble de los Arturo, ya quítate el chip de los Rolling Stones, de los Sex Pistols. Acabamos de escuchar uno de sus clásicos, este Anarchy UK, y os voy a poner un tema. Lo que pasa es que estoy ahora hablando, voy a hacer un poco de preescucha porque es vinilo también lo que está sonando, porque quiero que escuchéis un tema que aquí sonó alguna vez, un momentín, a ver si la cosa va bien. Aquí, bueno, aquí. Ahí está. Ya lo tengo. Vale, de acuerdo. Es que esto de que los becarios no pueden trabajar a partir de cierta hora de la noche, pues hace que tengas que comerte tú todos los problemas técnicos. Pues venga, vamos a escuchar una versión que viene incluido en este doble LP, muy buena, discotequera, del clásico de los Sex Pistols, ese Good Save the Queen. La verdad que esto lo puede petar todavía hoy en día con unos nuevos arreglos en las salas de baile. ¡Vamos allá! ¡Good Save the Queen! We'll be right back. Bueno, ey, que se me cuela otra vez la otra. Bueno, reconocer que tiene su coña esta versión discotequera del Gustav the Queen. Estaba yo pensando, hombre, no creo que sea una de las canciones que pueden sonar en Pachá, en la fiesta del Flower Power. Son más bien temas de los 60 y algunos de los 70, pero claro, no creo yo que los británicos, los ingleses, se tomasen este tema muy bien. Pero bueno, a mí la primera vez que la escuché, pues me pareció una canción la mar de graciosa. Y venga, vamos a continuar, porque estamos escuchando al principio los Ramones y ahora hemos escuchado a los Sex Pistols. Porque bueno, el otro día pues empecé a ver unos documentales que están producidos por Iggy Pop, la iguana, sobre la música punk. La música punk en inglés es como, si se refiere a personas, ya lo sabéis, imagino, se refiere a personas sucias, vagas, o sea, de lo mejorcito, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos, eso sí que no lo sabía yo, la palabra punk se suele utilizar también para definir aquella persona, varón u o macho, que en las cárceles se prostituye, por decirlo algo así, ¿no? Y entonces, después de escuchar a alguna banda de música punk inglesa, pues vamos a... bueno, inglesa no, porque los Ramones... Después de escuchar a los Sex Pistols, vamos a escuchar también a otra de las figuras que siempre se suele mencionar cuando se habla de la música punk, aparte de los Ramones, ¿no? Vamos a escuchar a Patti Smith en ese LP, en ese Horse. Tranquilos, que no voy a poner Gloria. Vamos a escuchar el tercer tema, este Birdline. Patti Smith. His father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. But him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, drift, drift. Maybe he had a ship, land, open and he went inside. Face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out. Inside. but nobody heard boys cry of alarm. Nobody there except for the birds around the New England farm, and they gathered in all directions like roses they scattered, and they were like compass grass coming together into the head of a shaman bouquet. And all the others went shooting, and he saw the lights of traffic looking at him like that. Hands of Blake grabbing at his cheeks, taking at his neck, all his limbs. Everything was twisted, and he said, "Oh, won't give up, won't give up. Don't let me give up, I won't give up. Give me, let me go up fast. Take me up quick, take me. Pushing it all out like Lake Dex cartoon. Am I all alone? This generation, we'll just be dreaming of animation night and day. It won't let up, it won't let up. And I see them coming in. Oh, I couldn't hear them before, but I hear them now. It's a radar scope and a little sonar. Platinum lights moving in like black ships. They were moving in streams of them, and he put up his hands and he said, "It's me, it's me. I'll give you my eyes. Take me up. Oh, now, please, take me up. I'm helium, raving, wait for you. Please, take me up. Don't leave me here. The sun, the sign, the cross, like the shape of a tortured woman, the true shape of a tortured woman, the mother standing in the doorway, letting her sons no longer presidents, but prophets. They're all dreaming, they're gonna bear the prophet. He's gonna run through the fields, dreaming in animation. It's all gonna split his skull. It's gonna come out like a black bouquet, shining like a fist that's gonna shoot him up like Mohammed Boxer. Take him up, up, up, up, up, up. Go ahead, go up, up, go up. Coagulated like a river of glass. When it hardened, he looked at the surface. He saw his face, and where their eyes were just two white opals, two white opals. Where their eyes, there were just two white opals. And he looked up, and the rays shot, and he saw Raven coming in. Crawled on his back, and he went up, up, up, up, up, up, up. Shattered to white, shattered to white. Pues así, con la compañía de la Pazzi hemos llegado pues a las 12 y casi 15 minutitos, por lo tanto llevamos ya 45 minutos del programa de Movida en la Cantina en la noche de hoy. Estamos eso, escuchando a grupos y sí, a formaciones que tuvieron algo que ver, algunos de ellos, con el movimiento punk, ¿no? Repito, esos documentales son tres, me parece, de casi 45 minutos cada uno. Y bueno, pues eso, salen hablando algunos de los principales personajes surgidos en la escena musical americana e inglesa en este estilo musical. Repito, la palabra punk en Inglaterra, cosas como vago, despreciable, sucio y escoria, y la verdad pues que se la traía al pelo a muchos de ellos, porque en parte era lo que querían, llamar la atención, ¿no? Ser díscolos, pegar una patada al sistema y todas esas cosas, ¿no? En España el movimiento punk pues llegó unos pocos años después, como siempre, ¿no? Yo creo que empezó a finales de los 70 y principios de los 80, y hubo bandas interesantes, ¿no? Sí, sí, sí que hubo bandas interesantes en España en cuestión de música punk. No es que controle mucho, pero bueno, siempre me quedan en la cabeza, sobre todo Parálisis Permanente, ¿no? Y bueno, desde luego Siniestro Total en el 80 y poco, su primer LP, ¿no? Esa portada de los hermanos Dalton, ese disco yo lo he escuchado infinidad de veces. Sí que se puede decir que es un disco que formó parte de mi juventud, ¿no? Ese disco de Siniestro Total, que repito, lo he escuchado infinidad de veces. Y venga, vamos a continuar. Recordarte que hasta la una y media vamos a seguir haciéndote aquí compañía, y vamos a, sí, a escuchar precisamente otra banda americana, también de las más importantes a la hora de hablar de la música punk. Ellos son los New York Dolls. A ver, que estoy mirando el CD, le estoy echando una mirada amenazadora porque me la está liando. Entonces vamos a hacer una cosa, sigo con Patti Smith, ¿eh? Y a ver si arreglo esto del grupo de New York Dolls. The wall is high, the black barn. Little sister, the sky is falling. I don't. so crazy I knew I could break through with you. So with one hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane. So I ran through the fields as the bats with their baby vain faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. The palm trees fall into the sea. It doesn't matter much to me, as long as you're safe. Por si a alguien le interesa, el tema Kimberly es el corte número 5, por lo menos en el CD y en la edición que tengo yo de este Horses, el EP, digamos, que la lanzó a la fama. Por cierto, Patsy Smith vuelve a España, no sé si es al BBK, ¿no? Me parece, a uno de estos tantos festivales. Ahora he exagerado la cantidad de festivales que hay, ¿no? Antes, hace 20 años o 30 años, no, 30 no, pero hace 20 y poco había poquísimos festivales de música y ahora es increíble la cantidad, ¿no? Pues eso, va a ser una de las actuaciones. También viene Brian Wilson, me parece, el de los Beach Boys, Susie 4, estoy hablando de bandas más o menos de esos años, de los 60 y de los 70. También os comentaba hace unos programas que venían los Lynyrd Skynyrd a despedirse. Y yo pensé que solamente era una fecha en Madrid, pero parece ser que hay otra fecha por ahí también en un festival de esos de veranillo, ¿no? Pero bueno, ya os digo que las entradas para el festival o para el concierto de Madrid ya estaban una reventa, unos precios realmente increíbles. Pues bueno, parece ser que el CD lo he arreglado. Me estaba acordando de una serie que hay, que la pusieron en Canal Plus hace ya casi 10 años. Aquí la llamaron Los Informáticos. En inglés la serie es Let It Crow. Si podéis echarle un vistazo, es muy graciosa. Los ingleses para el humor, ya sabéis. Y esta es la historia de unos informáticos de una importante compañía y el día a día de ellos, ¿no? Están en el sótano y como olvidados, ¿no? Y me hace gracia porque siempre que llamaban trabajadores que tenían problemas con el ordenador, uno de ellos siempre decía: ha probado a encender y apagar el ordenador. Y yo más o menos no he apagado el ordenador, he apagado el CD, lo he vuelto a encender y parece que ya va mejor. Pues venga, vamos a intentarlo una vez más. Los New York Dolls, el tema Trash. Take them lights away. Trash, won't get it up. Don't throw your life. Recordando ahora un documental interesante también este, pues esto ya lo vi por lo menos hace, si digo 12 años, pues 10 por lo menos, en el Festival de Cine de Gijón, y es un documental bastante gracioso. Estaba producido por Morrissey, el cantante de los Smiths, que reconocía que una de sus bandas preferidas eran precisamente la banda de New York Dolls, ¿no? Bueno, pues en ese documental era un poco la historia del bajista Arthur Kane, ¿no? Se habían disuelto los New York Dolls unos cuantos años atrás. Este hombre había pasado penurias y aventurillas típicas de aquellos años locos, problemas con alcohol, se había caído por un segundo piso, por la ventana, bueno. Y bueno, pues acabó trabajando, pues era en un pueblo, no sé si era en correos o algo así, ¿no? Claro, pero muchos de los trabajadores no sabían que realmente ese hombre alto y tranquilo era el bajista de los New York Dolls hasta que se vuelven a juntar, pues unos cuantos años después, pues bueno, pues para hacer caja y para celebrar todas esas cosas. Ahí, bueno, vuelve a juntarse con Johnny Thunders y bueno, está bastante bien. Me gustaría deciros el nombre del documental, pero realmente en este momento no me acuerdo. Pero bueno, si investigáis un poco en internet o en YouTube, no creo que os cueste demasiado. Y venga, vamos a escuchar el siguiente tema de los New York Dolls, este Personality Crisis. We can't take her this way. Pues venga, vamos a meternos. Ya hemos pasado la horita de programa y la segunda hora va a ser un poco más tranquila, ¿no? Vamos a escuchar precisamente otro vinilo que sonó aquí también al principio del mes de noviembre, cuando escuchamos un día a los Kings y hablábamos un poco por encima de sus comienzos, que conociendo a Ray Davies, con lo clásico que es, con todo lo que le gusta a él mantener las costumbres británicas y todas esas cosas, pues la música punk para él debió ser como, no sé, como meterte una castaña sin abrir en un calzoncillo y obligar a ponértelo. Más o menos le debió sentar así todo lo que era el movimiento punk en su momento. Vamos a escuchar este LP, que es uno de los más aclamados, ya sonó aquí. Este vinilo, desde el año 1900, sí, más o menos 68, yo calculo. Ya el nombre ya lo dice todo, The Village Green Preservation Society. Y el tema que vamos a escuchar, pues es el tercer corte de la cara 1, ese Picture Book. The Kings, esperando el nuevo álbum después de tantos años. Picture yourself. You're getting on. You sat by the fireside, pondering on. Picture book, pictures of your mama's dead. Este era el tema Espiral, que venía en ese LP publicado en el año 2017 por Eric Clapton, titulado I Still Do. Y no tengo muchas noticias nuevas que daros sobre él. Sigo pendiente a ver si confirma fechas de su nueva gira en Londres, en el Albert Hall. Siguen las mismas de hace ya un par de meses: Alemania, Italia, Rusia. Pero bueno, me imagino que, como todos los años, acabará reservando unas pequeñas fechas en el Albert Hall. Y venga, continuamos. Lo que va a sonar ahora, pues estaba dudando entre un vinilo que tengo unas ganas que suene increíbles o el siguiente cantante. Casi me voy a decantar por el siguiente cantante. Y estoy echando una mirada amenazadora al CD. Vamos a escuchar a Chris Farlow, una de las grandes voces que dio la música en el Reino Unido. Y vamos a escuchar precisamente haciendo un par de versiones. Siempre ha tocado prácticamente versiones. Y el primer tema es precisamente ese Out of Time, la gran voz de Chris Farlow. Siempre hablamos de cantantes con voz de negro y siempre mencionamos muchas veces Eric Burdon y tal, y nunca me acuerdo también de otra de las grandes voces, Chris Farlow. Venga, vamos allí. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. Think you are still mine. You're out of touch, my baby. My old-fashioned baby. I say, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby. Giving up your social world. You can't come back. Be the first in line. Oh yeah. You're obsolete, my baby. My poor unfaithful baby. I said baby. Gran voz y bonita versión de este tema de los Rolling Stone, que era de los primeros temas, ¿os acordáis? Bueno, no sé si acabáis de sintonizar ahora. Estás escuchando Movida en la Cantina, ¿En dónde? En Radio Carash, en el 105 de la FM, emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sinley. ¿Qué día se emite este programa? Todos los miércoles, desde las 11:30 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada. Y siempre se me olvida también esa redifusión que se hace todos los sábados, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. También podéis seguir los programas unos días después de hacerse en el podcast de esta emisora. Pues bueno, vamos a escuchar otro tema de Chris Farlow en este Grandes Versiones, que además es una versión de un grupo, vamos a decirlo, actual, ¿no? Es Stereophonics, ¿no? Pues hacen una... Chris Farlow hace una... antes quería decirlo, que Mick Jagger, al comienzo de la carrera, pues echó un cable grande a Chris Farlow, ¿no? No voy a decir que lo apadrinó, pero más o menos se puede decir que le apoyó bastante, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar a Chris Farlow precisamente haciendo esta preciosa versión de este precioso tema, todo hay que decirlo, de los Stereophonics. Ever seen a blind man cross the road trying to make the other side? Ever seen a young girl growing old trying to make herself a bride? So what becomes of you, my love, when they have finally stripped you of the handbags and the glad rags that your granddads had to sweat so you could buy? Baby, bye-bye. Once I was a young man and I thought all I had to do was smile. Baby, you are still a young girl and you bought everything in style. But once you think you're in, you're out. Oh. 'Cause you don't mean a thing without the handbags and the glad rags that your granddads had to sweat so you could buy. Baby, bye-bye. Oh, sing a song of sixpence for your sake. Take a bottle full of rye. 4 and 20 blackbirds in a cake. And bake them all in a pie. They told me you missed school today. So I suggest you just throw away. Sweat to you goodbye. Y si os parece, vamos a pasar de escuchar a un grupo galés, como creo que es Stereophonics, a escuchar a otro grupo galés. Les cayó ese San Benito de ser uno de los grupos malditos, ¿no? Dos de sus componentes fallecieron en circunstancias trágicas. A lo mejor algunos de vosotros ya sabéis a qué banda me estoy refiriendo. Vamos a escuchar el primer tema de ellos y luego continuaremos hablando un poco de qué les pasó. Venga, vamos. Esta historia que voy a contar un poco por encima sirve para que muchas veces pensemos que no es oro todo lo que reluce, sobre todo en cuestión de música, ¿no? Que piensas que artistas o hay cantantes que venden mogollón, que se están forrando. Eso todavía pasa hoy en día, ¿eh? Pues no, no tiene por qué pasar. Yo me acuerdo hace poco, hacía también hablando un poco de Joe Cocker, de aquella gira de English Mad Dog, ¿no? Que pensamos que se había forrado con esa gira y que va, no vio prácticamente un duro, ¿no? Y, bueno, de estos casos hay muchos. Badfinger, esta formación. Vale, estamos hablando de una banda que podríamos decir que les gustó a los Beatles, ¿eh? Dijeron, oye, estos tíos son buenos, que vengan a grabar al a Apple Records, ¿no? Al sello discográfico de los Beatles. graban unos temas, tienen un éxito no demasiado grande, y bueno, y un día Paul McCartney, además este tema, este Lay Me Down, tiene un sonido Beatles Paul McCartney en solitario, algo increíble, ¿no? Pues bueno, repito, empezaron a tener un poco de éxito cuando, bueno, un poco de éxito, ¿no? Con este tema casi llegaron al número uno en Inglaterra, este Can I Get It, un tema que les dio Paul McCartney. Dije, mira, toma, este tema os lo doy yo, grabarlo tal como os lo doy. Y efectivamente fue un éxito increíble, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que estos pobres de música, pues sabían algo, algunos de ellos bastante, pues les dio por cambiar de manager cuando estaban en Apple Records. Y cogieron de manager a un tal Stan Polley. Esto fue más o menos en el año 1970, ¿no? Y este Stan Polley, pues se la iba a jugar y bien jugada. Pero bueno, vamos a escuchar otro tema de Badfinger y continuamos con este pequeño drama. Ya no sé ni en qué CD estaba en este otro. Vamos al asunto. Está el grupo Badfinger, bueno, pues empiezan a empezar a vender ya cantidades considerables de, de discos y bueno, ven que le salen conciertos, siguen contando con el apoyo de los Beatles y todas estas cosas, pero yo, coño, pues que no vemos mucho dinero, ¿no? Para lo que ya estamos generando, ¿no? El manager, Stan Polley, debía ser un labias de mucho cuidado y bueno, más o menos con las cosas que les decían, pues quedaban así como convencidos de, bueno, dentro de poco pues me imagino que empezará a llegarnos algo de dinero, solamente que el dinero se va a otras cosas que nosotros no entendemos, como no sabemos nada de contratos ni de compañías, pues bueno, me imagino que llegará tarde o temprano el dinero. Pero ya el mosqueo gordo vino cuando el grupo Badfinger publica uno de sus mayores éxitos, el tema Without You, sin ti, ¿no? Gary Nilsson hace una versión en el año 1972 que es un auténtico bombazo, mucho más conocida, sin duda alguna, que la de Badfinger. Vamos a escuchar el tema de los Badfinger, interpretado por Harry Nilsson, y entramos ya al final del todo de esta, no sé cómo llamarlo, crímenes imperfectos, pues no. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. Now it's only fair that I should let you know what you should know. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Con este temazo, o con esta versión, este hombre se hizo millonario, se hizo rico. Con este tema ya lo ganó ya para vivir de rentas, ¿no? Y entonces, claro, aquí fue cuando Badfinger, los miembros, sobre todo Pete Hank, que era el cabeza, dijo, a ver, algo pasa aquí. Además, también se me olvidaba, otra de las ideas del manager fue que se saliesen de Apple Records y se fuesen a Warner, ¿no? Y entonces, bueno, claro, empiezan a darse cuenta de que este tío con este tema se está forrando, que está ganando un mogollón de pasta, y ellos, que son los autores de ese tema, no están viendo un duro. Entonces, bueno, descubren que el manager, este Stan Polley, se estaba guardando todo su dinero, lo que estaban generando ellos, y se había fugado, los había dejado prácticamente con una mano delante y otra atrás, ¿no? Esto supuso, pues eso, que muchos de ellos no pudiesen afrontar pues el poder seguir pagando su casa, mantener a su familia, cada uno es de una manera. Y Pete Han, el que era para muchos el cabecilla del grupo, el miembro principal, se ahorcaría en el garaje de su casa en el año 1975. Tenía una mujer, tenía un niño, estaba viniendo otro, no podía hacer frente a los gastos que le venían y, bueno, se suicidó. Dejó una nota, bueno, despidiéndose de la mujer y del hijo y haciendo referencia al manager. Para lo que hizo, fue muy suave, definiendo cómo era este personaje, Stan Polley. ¿Qué pasó luego? Esto tenía 27 años, estamos en esa edad, ¿eh? De Jim Morrison, de Janis Joplin, de todos esos, ¿no? De Jimi Hendrix, ¿no? 6 años o 7 años después, el sello Warner, bueno, ya sabían cómo se las jugaba este manager y tienen un problema el resto de los miembros que quieren seguir actuando con el nombre de Badfinger. Imposible tocar, imposible grabar, debían uno de los miembros, Tom Evans, se iba a hacer una gira, había un promotor que había adelantado dinero, bueno, casi 100.000 dólares por el medio o libras, resumiendo que este hombre también estaba en la quiebra total. ¿Y qué hizo? Pues también acabó ahorcándose en el jardín de su casa. Esto fue en el año 1983. Y lo que no sabía yo, que estaba viendo un documental para ambientarme un poco en esta historia, parece ser que lo encontró su hijo pequeño y le dijo a su madre: mamá, hay alguien colgando en un árbol en el jardín y se parece a papá. O sea, la historia es que lo tiene todo, ¿no? Esta del grupo Badfinger, un buen grupo, repito, y que, bueno, tienen esta historia. Pero esto de los contratos y de los músicos que no ven un duro sigue pasando hoy en día. Lo pasa, bueno, hay casos un poco más sangrantes que otros. Y venga, vamos a escuchar otro tema del grupo Badfinger en esta noche aquí en Radio Crash y en Movida la Cantina. pero me faltaba contaros la segunda parte de la primera parte de la parte contratante, o como fuera aquella que decían los hermanos Marx. Si hubiese aguantado por lo menos Tom Evans unos pocos años más, lo hubiese solucionado todo a nivel económico, porque pocos años después María Carey haría también la versión de este Without You, que también fue un auténtico bombazo, y también en esa época ya hubiesen podido cobrar todos los derechos de royalties y esas cosas, y bueno. Y el bueno de Tom Evans, pues por lo menos no se habría suicidado, ¿no? Al bueno que también de su amigo Pete Ham, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Y venga, continuamos ya prácticamente en los últimos minutos del programa de esta noche, aquí en Movida en la Cantina. Susie Q. Oh, Susie Q. The Creedence Clearwater Revival, poco hay que decir de ellos, una de las grandes bandas de rock and roll, y John Fogerty, una de las grandes voces que ha dado también el rock and roll. Os comenté hace la cuestión de una hora, cuando estábamos escuchando a Patti Smith, que era también uno de los platos fuertes, ¿no? Me parece que es del BBK, no me hace caso, pero John Fogerty va a estar en España de nuevo, y si sois seguidores de la Creedence o de John Fogerty, pues tenéis una oportunidad realmente increíble de volver a disfrutarlo. Y mira, yo nunca lo he visto en directo y siempre he visto, bueno, he visto vídeos de él y eso, pero gente que lo ha visto en directo, y el tío creo que, vamos, que todavía vale mucho, mucho la pena. Y venga, pues si os parece, escuchamos otro tema de ellos, ese tema que también hizo famoso, porque era suyo, de su puñoleta, el gran Screamy Jay Hawkins. Pues venga, vamos a escuchar a la Creedence con este I Put a Spell on You. Y venga, me voy a despedir con un vinilo. Me da rabia porque no me va a dar tiempo a que suene la canción entera. O sea que en el próximo programa de Movida en la Cantina va a sonar este tema y otro, que era el que tenía preparado. Disco grandísimo, publicado en el año 2017 por el guitarrista Lucky Peterson, que hace un homenaje al organista de jazz Jimmy Smith. Aquí Lucky Peterson deja la guitarra y se sienta detrás del órgano Hammond para hacer este homenaje. Creo que ha sonado alguna vez este disco aquí, sí, estoy seguro. Bueno, pues venga, vamos a, que no me da tiempo a todo, a escuchar el primer tema de la segunda cara. Es un doble LP y el título es The Champ. Repito, Lucky Peterson haciendo un pequeño homenaje al gran compositor, bueno, al gran organista de jazz, Jimmy Smith. Venga, vamos. Thank you. Bueno, al final pensé que no me iba a dar tiempo a escuchar este tema entero e incluso se coló, otro tema más. El próximo miércoles vamos a hacer un programa 100% algodón, sonidos negroides. Vamos a dedicarle más tiempo a este pedazo de disco de Lucky Peterson, haciendo ese homenaje a Jimmy Smith, y también vamos a recordar a Lucky Peterson en su etapa como guitarrista. Todo el mundo que conoce a Lucky Peterson suele ser con la guitarra colgando. Es un multiinstrumentista de una calidad enorme, pero bueno, normalmente lo conocemos en su faceta de guitarrista. Y nada, despedirme de todos vosotros hasta el próximo miércoles. Recuerda, esto es Radio Crash 105 de la FM y la Radio Libre Independiente Gijón y Movida en la Cantina. Empezamos escuchando grupos relacionados un poco con la música punk. Escuchamos a los Ramones haciendo versiones de los Who y de los Rolling Stones. Escuchamos a Patti Smith, escuchamos a los New York Dolls, a Siniestro Total, a los Sex Pistols. Y bueno, es que estoy ahora intentando despedirme, que me dé tiempo antes de que se acaben justita las 2 horas. Pues nada, lo dicho, compañeros, hasta dentro de 7 días. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Hasta la próxima.